Es verdad que la consejera también venía acompañada por un nutrido grupo, entre los que se encontraban desde la directora general de Empleo Autónomo, Susana Romero, a Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE a nivel nacional, así como Alberto Cremade, que es el delegado de trabajo en la provincia de Cádiz. Y bueno, pues se ha iniciado un proceso que de verdad que en esta ocasión pues vemos que puede ser ágil y que va a ser rápido, ¿no? De hecho, ya para el próximo lunes está prevista la vuelta del delegado de empleo, de Alberto Cremade, y al final de la semana que viene habrá una reunión con la consejera, esta vez en Sevilla, para poder agilizar todos los trámites de las distintas cuestiones que se le planteaban. Así que, bueno, yo creo que el resultado de la visita ha sido bastante positivo y ahora es esperar a que este proceso culmine lo antes posible. Ella nos ha dicho que es un proceso a veces tedioso, largo y burocrático, pero que va a intentar agilizarlo para que en cuestión de entre 2 y 3 meses pues podamos tener ya una respuesta definitiva, lo cual pues para nosotros es una buena noticia, puesto que estos trámites suelen durar entre 1 año y 1 año y medio. Te refieres a lo que es el ámbito formativo, ¿no? Sí, a lo que es la declaración, digamos, de la titulación como de la formación que se está dando en la Escuela de Artesanos, de los cursos que se están dando aquí, con una titulación que tenga una correspondencia con una titulación oficial. Bueno, pues eso como algunos de los temas que se abordaron, además creo, ¿no?, que se puso sobre la mesa, obviamente, quizás, ¿no?, la fórmula de apoyo que además está ya creada, que más falta hace al sector que termine de ponerse en marcha, esa ITI, Ubrique Creativa, que está ahí todavía pendiente de materializarse, de empezar a andar, ¿no?, con esas primeras iniciativas. ¿Qué os comentaban al respecto sobre lo que son esos proyectos dentro de Ubrique Creativa? Pues dentro del programa nosotros habíamos planteado esa pregunta, pero se va a hacer un monográfico la semana que viene. En la visita que se hará el próximo lunes por parte del delegado de empleo, esperamos que traiga esta información. Las distintas asociaciones que estaban aquí, el ayuntamiento y nosotros, habíamos pedido a la delegada del gobierno en la provincia de Cádiz, que también estaba en la comitiva que vino este lunes pasado, Ana Mestre, información al respecto. Y bueno, se nos dijo que aunque se habían aplazado la convocatoria de una orden específica para el sector y la celebración tanto de las dos actividades, digamos, que ya estaban confirmadas, como era la celebración de un congreso a nivel internacional en Ubrique y la presentación de un diagnóstico del sector que sirviese como base para la realización de actividades en el año próximo, en 2021, nos dijeron que se habían pospuesto, pero que se van a celebrar en el mes de octubre, y vamos a tener un monográfico el próximo lunes con el delegado para que nos dé más información y fijar ya la fecha definitiva, con lo cual, según nos trasladaron, sigue adelante, aunque siga adelante con retraso, ¿no? En este sentido, tanto desde la presencia de MOVE como del resto de participantes, pues se le mostró la preocupación porque se pongan en marcha lo antes posible y porque la necesidad de este tipo de actividades, si antes era importante, ¿no?, ahora ya no solo es importante, sino que es urgente el realizar este tipo de acciones para mantener un poco la imagen de Ubrique, que se siga viendo como referente del sector, no solo a nivel nacional, sino internacional. Recordemos, ¿no?, cuando hablamos de la ITI Ubrique Creativa, que se refiere, bueno, a casi en torno, se hablaba, ¿no?, de 5 millones de inversión en torno a formación, innovación, tecnología o la propia difusión, promoción del sector marroquinero. Exactamente, había diferentes líneas en la última comisión, digamos, en la última mesa estratégica de la ITI. Se aprobaron 6 líneas para marroquinería. El presupuesto inicial era ese que tú estás contando, sobre 1 millón de euros al año, y nosotros lo que hemos pedido es que nos expliquen qué actividades se han realizado, qué parte del presupuesto han consumido y cuándo se van a realizar el resto de actividades, ¿no?, para poder tener un calendario que pueda participar el mayor número de empresas posible. Según nos consta, las únicas actividades que se han realizado son estas dos pendientes de fijar fecha y hacer las presentaciones aquí en Ubrique, y en las distintas actividades que ha hecho Extenda en materia de promoción con empresas del sector. Por lo tanto, a partir de la semana que viene tendremos más información al respecto y esperemos que tengamos un calendario definitivo de acciones. Pues todo ello ya decimos sobre lo que es un proyecto crucial para el sector, como decías, ¿no? Si antes lo era, más en la situación en que nos encontramos. Y bueno, hay diferentes iniciativas ya, además, en las que se ha trabajado, lo que queda es que ponerlas en marcha. Todo esto sobre el Ubrique Creativa, otro de los temas que se abordó en ese encuentro. Y bueno, pues como decías, en cualquier caso, lo más importante de esa visita quizás que supone el germen, el origen de lo que pueda ser un proceso de impulso al sector de la piel con las distintas administraciones, los distintos agentes representados en una mesa de diálogo, ¿no? Efectivamente, el principal escollo siempre cuando viene la administración son los plazos y son la división de competencia entre distintas delegaciones, consejerías o administraciones, ¿no? En este caso, en empleo y en formación, pues hay una serie de cuestiones de formación que corresponden a la Consejería de Empleo. Hay otras, como la declaración de determinadas titulaciones o certificaciones, que corresponden al Ministerio, y hay otras que cuando son oficiales pues pertenecen a Educación. Y lo que pedimos es que la Administración se coordine y permita que estos trámites sean lo más ágiles posible y que respondan a la demanda real que está haciendo el sector y que además, pues como estábamos diciendo, urge poder realizar estos cambios para poder seguir manteniendo el sector vivo y que tanto los empleados como las empresas pues puedan recibir este tipo de ayudas, ¿no? Ayudas que no solo sean para directas, sino que sean ayudas en cuanto a que la formación que se reciba sea de la máxima calidad, que al beneficiario le suponga el menor coste posible y a las empresas pues les permitan contratar a los empleados para garantizar su inserción con algún tipo de bonificaciones en la seguridad social. Vamos a quedarnos con más temas. Eso por un lado, además es un tema que iremos siguiendo por los próximos encuentros que se han previsto a raíz de esa visita de la consejera, como veíamos el lunes, la visita del delegado territorial aquí a Ubrique, esta próxima semana también, visita a Sevilla con la propia consejera. Estaremos atentos a novedades, ¿no?, que puedan surgir de ese foro. Hablando de actualidad sobre MOVEX, el patronato de la fundación que se reunía el pasado viernes y además con temas destacados sobre la mesa como incorporaciones, entre ellas la de la propia Diputación Provincial, ¿no? Sí, la Diputación Provincial de Cádiz había solicitado la incorporación hace ya algún tiempo. No había sido efectiva hasta tanto en cuanto no realizaran el abono de la dotación fundacional. Son una cuota de 3.000 euros lo que tenían que abonar. Ya han realizado los trámites oportunos para el abono y en esta pues se confirmaba la pertenencia ya de la Diputación de Cádiz al patronato, ¿no? Lo cual nos parece que abre también un canal de comunicación mucho más fluido. De hecho, la Diputación ha nombrado como representante de la misma a Ana Carrera, que es diputada de Arcon, y eso va a permitir tener un contacto mucho más directo y fluido, y además la persona responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, con quien se han realizado distintas actividades, sobre todo en materia de formación, ¿no? Ya que hablábamos de formación, los cursos becados que se han estado realizando con IEDT en materia de marketing, de costura, pues han sido a través de este organismo, y creemos que la incorporación de Diputación y el que hayan designado a una persona de la comarca pues va a permitir que haya un contacto todavía mucho más directo y más fluido y que permita agilizar determinadas acciones, ¿no? La Diputación además nombra como segundo representante en caso de que no pudiese estar Ana como suplente a Manuel Ángel Chacón, que es diputado por nuestra localidad, y bueno, pues creemos que ambos van a ser un buen equipo y van a permitir también trasladar a este organismo las necesidades del sector que se comenten en el patronato. Además de la Diputación, pues tuvimos cuatro solicitudes de incorporación más, de ahí el celebrar en esta fecha este patronato extraordinario. Tres son del sector de la marroquinería, Pérez Álvarez, que es una empresa bastante conocida en la localidad y que aglutina importante número de trabajadores, a Dana Piel, que está aquí en el polígono muy cerquita nuestro, con la que ya tenemos colaboración desde hace algún tiempo, pero que no pertenecía al patronato, y K-Surfing, que es una de las empresas que también fabrica en Ubrique artículos de marroquinería y que trabaja con distintas empresas. Con lo cual, pues, estas cuatro incorporaciones más Diputación 5 son para nosotros fundamentales para que la opinión o el debate en el patronato pues sea lo más rico posible, ¿no? Independientemente de estas incorporaciones, también lo solicitó la Escuela de Diseño de Granada, Estación Diseño, con quien hemos firmado la semana de feria un acuerdo de colaboración, y en este caso pues vamos a realizar distintas actividades formativas, pero esta vez en materia de diseño, de patronaje, diseño no solo de moda, sino diseño gráfico, y responder así también a la demanda que nos hacían bastante personas de la localidad en materia de sobre todo de diseño gráfico y de diseño para patronaje, ¿no? De programas informáticos que permitan luego poder acceder a un puesto de patronista, con lo cual pues la verdad que el patronato sale bastante reforzado con estas cinco incorporaciones que pretendemos que tengan un papel activo en los distintos órganos de la fundación. Ahora mismo, Javier, ¿cuántos patronos forman parte de la fundación? Pues ha habido una baja por una empresa que cerró, que era la de Ana Gómez, que paralizó la actividad por defunción, con lo cual nos quedamos en 12, y con estos 5 pues estamos en 17 patronos actualmente. Bueno, pues un número, como decías, ¿no? Importante, que de hecho se ha reforzado el número de integrantes del patronato, que al margen de las propias cuestiones internas o a nivel económico, ¿no?, aportando también ese apoyo, lo cierto es que amplía, ¿no?, la visión del propio de la propia fundación y refuerza bueno, pues el contacto con entidades como la Diputación y otra serie de colectivos. Así que, como decías, es importante para la fundación ese refuerzo, ¿no? Sí, ya en el anterior se había dado de alta la propia Asociación de Empresarios, ASOPIEL, que tiene un representante ya en el patronato, y MOVEX se había incorporado a la Asociación de Empresarios y forma parte de la Junta Directiva, ¿no? Con lo que pretendemos es que la comunicación sea lo más fluida posible y que de cara a las visitas de la Administración, como esta del pasado lunes de la consejera, pues el sector tenga una voz y estemos coordinados de manera que las peticiones que se realicen se materialicen de forma unánime en una única solicitud conjunta y que permita también a la Administración pues tener una interlocución mucho más productiva, ¿no? Entre las próximas iniciativas por parte de MOVEX, hablábamos en su momento de una campaña de comunicación de cara a las próximas Navidades y seguís trabajando, ultimando en este caso esa posibilidad, ¿no? Sí, hemos estado hablando con varias empresas de la localidad que se dedican a diseño gráfico y a temas audiovisuales para formar una mesa de trabajo. En el patronato pedimos apoyo a los patronos para que de alguna manera patrocinen la realización de dicha campaña. También hemos mantenido conversaciones con Extenda para que a través de su red de unidades de promoción de negocio en el exterior pues puedan transmitir la campaña a distintos operadores del sector y ya no solo mantener el contacto con las marcas que confían en Ubrique y su producción, sino intentar conseguir y captar nuevos clientes. Y bueno, ahora mismo lo que os puedo decir es que estamos trabajando en el concepto de la campaña, en el mensaje que queremos transmitir, y hemos decidido hacerlo en dos vertientes, ¿no? Una a nivel nacional, para que el consumidor final compre artículos realizados en España y al ser posible, pues artículos que estén hechos en Ubrique, puesto que hay un gran número de empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, que trabajan con clientes nacionales, y por lo tanto el objetivo de esta campaña es que el consumidor final, a la hora de comprar un artículo, preste atención a dónde está hecho, invierta el dinero que vaya a dedicar a la compra a ayudar a un sector como el nuestro, como el de nuestra localidad. Y por otra parte, pues habrá otro plus de la campaña, digamos, que va a ser la vía internacional y que ya no va dirigida al consumidor final, sino en este caso a operadores del sector de la moda para que confíen sus nuevos proyectos, sus campañas a las fábricas de Ubrique, y que será el que hagamos también en inglés para poder distribuir a través de las oficinas de Extenda. Mañana jueves tenemos una videoconferencia con el responsable de comunicación de Extenda, en este caso Cristian Gross, para ir ultimando detalles, y la verdad que en el próximo mes veo veréis por la localidad grabando, y pediremos el apoyo también de marroquineros para que sea algo muy personal, muy humano, y que refleje la realidad del pueblo y que entiendan que el apoyo al sector es el apoyo a Ubrique. Campaña de comunicación a través de esas oficinas de Extenda, de esa red internacional, y vía redes sociales, ¿no? Sí, fundamentalmente será a través de las redes sociales y de las bases de datos, que estamos pidiendo apoyo pues a todas las organizaciones, tanto instituciones empresariales, administración pública, para que la difusión sea la mayor posible, ¿no? Y en su día, pues cuando ya esté la grabación realizada y las fotografías tomadas, pediremos también el apoyo de toda la ciudadanía, porque a través de las redes sociales, la verdad que el impacto que han tenido los últimos vídeos, las últimas comunicaciones que hemos hecho durante el COVID, han tenido bastante repercusión, y creemos que si todo el pueblo, no solo las empresas, sino también los propios trabajadores, damos difusión a la campaña, pues creemos que el impacto puede ser bastante interesante, ¿no? De hecho, a todos los clientes que colaboran ya con nosotros y con la empresa, les vamos a pedir también el apoyo para que la difusión, pues en este caso el boca a boca, pues sea a través de las redes el mayor posible. Se trata, por tanto, de algo tangible que pretende, en un momento tan complicado, ¿no?, como el actual, poner sobre la mesa, alzar la voz un poco, ¿no?, por parte del sector marroquinero, señalando, ojo, que seguimos aquí, y que podemos ofrecer, como siempre, la calidad y los distintivos propios del sector marroquinero. Claro, pensamos en situaciones como esta, ¿no?, que los apoyos vienen solo de la administración, pero también cuando alguien va a realizar la compra de un bolso, y en lugar de un bolso hecho en Asia, hecho en China o hecho en países donde la mano de obra sumamente económica, decide invertir un poco más o elevar un poco el gasto que va a realizar en la compra y optar por un producto fabricado en España, made in Spain, y que en este caso se puede ser hecho en Ubrique mejor, ¿no? Pues que vean que está apoyando la fabricación nacional y que eso tiene una repercusión directa en el empleo de nuestra localidad. Por cierto, que aunque sea de forma general y por las noticias que os llegan, ¿cómo está el sector ahora mismo en el arranque de este nuevo ejercicio, en el regreso después del periodo estival? ¿Cómo empieza este nuevo curso, nuevo ejercicio para las empresas marroquineras? Porque a simple vista lo que se puede percibir es que hay desde los polos más opuestos, ¿no? Desde empresas con bastante trabajo, no sé si echando horas extras o planificándolas, e incluso de aquí a Navidades, hasta empresas donde el volumen de trabajo ha bajado muchísimo, o todavía no sé si alguna incluso no ha retomado la actividad. Pues totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Nosotros estamos esperando la presentación del diagnóstico que va a hacer la agencia IDEA, para poder tener datos reales y poder, digamos, de alguna manera cuantificar esto que tú estás diciendo, pero nos llegan datos de que hay empresas con bastante volumen de trabajo, pero son las menos, ¿no? El resto ha sufrido una caída importante de los volúmenes de producción, y si comparamos las fechas de este año con respecto a las del año pasado, seguramente que son bastante inferiores. Hay marcas que están sufriendo una remodelación importante de sus estrategias de venta, que han cerrado tiendas, que cierran puntos de venta físicos y vuelcan su estrategia hacia la venta online, y eso pues va a afectar, como decíamos en semanas anteriores, a Ubrique, ¿no?, y a la relación que tiene Ubrique con las marcas, no solo en volumen y cantidad, sino seguramente también en el número de colecciones que se hagan a lo largo del año y en cómo estén estructuradas esas colecciones, ¿no?, en el número de modelos que se van a ir realizando, puesto que en la tienda los cambios de escaparates, de colecciones, son más lentos que en las redes, que como todos sabemos, el consumidor pide inmediatez y quiere renovación continua de la oferta que hacen las marcas, ¿no? Entonces, bueno, aunque no haya todavía datos encima de la mesa, así que a través de las distintas conversaciones con empresas están bastante preocupados por ser Navidad, por ser una de las campañas de mayor volumen y no estar al 100%, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas que puedan tener ese alto volumen de producción, pero son las menos. Y bueno, en ese sentido lo que queremos es intentar que colaboren unas con otras y que las que tengan trabajo pues puedan tirar de la capacidad productiva ociosa que se queda al resto de fábrica y que puedan colaborar entre ellos. Otra serie de apuntes. Antes de finalizar, Javier, hablamos en su momento de iniciativas por parte de Movens, como por ejemplo la puesta en marcha, ¿no?, de un club de lectura en torno a la cultura de la moda. ¿Cómo marcha esta iniciativa, que además vimos que había suscitado bastante interés? Pues han llegado los primeros ejemplares del libro que proponíamos, en este caso de Dana Thomas, cuando el lujo perdió esplendor. Hemos repartido ya algunos de los ejemplares. Tenemos aquí en la sede algunos disponibles para las personas que no puedan comprarlo y quieran venir a pedirlos en préstamo. Y hemos ampliado un poco el plazo porque verdaderamente ha sido complicado poder conseguirlo, ¿no? Por internet nos aparecía disponibilidad en la editorial y que en pocos días podíamos tener esos ejemplares aquí, y ha tardado casi un mes en llegar el pedido que habíamos realizado, ¿no? Con lo cual entendemos que los que lo han pedido por su cuenta iban a tener el mismo problema, y hemos pospuesto un poco la celebración de la tertulia o el debate en torno al contenido del libro para el próximo mes de octubre. La fecha concreta la diremos una vez que la semana que viene tengamos, digamos, confirmación por parte de la Delegación de Empleo y de la Agencia IDEA de la celebración de la presentación del diagnóstico sectorial y del Congreso, para no solo saturar a la empresa y a los interesados en asistir a estas actividades, pero bueno, vamos a ampliar un poco el plazo y en el mes de octubre sí que cerraremos y anunciaremos ya la fecha para celebrar el debate en torno al libro en este primer acto del club de lectura. Y por otra parte, esto da una idea, bueno, de todos los frentes abiertos, ¿no? Todas las líneas de trabajo para Moves, por ejemplo, creo que os solicitaban, ¿no?, participar dentro de lo que es el jurado de un concurso de proyectos de empresas que pone en marcha la UCA, la Universidad de Cádiz. Sí, la Universidad de Cádiz, entre los alumnos de la universidad, hace un concurso que en este caso se llama Atrévete, para emprendedores, para los propios alumnos que quieran, digamos, montar su propia empresa y que tengan, premiar un poco las mejores ideas, los mejores proyectos, ¿no? En este caso, pues nos han presentado ya una solicitud, nos lo anunciaban el patronato del pasado viernes el jefe de investigación de la Universidad de Cádiz, y esta semana pues se ha materializado ya la solicitud y nosotros hemos presentado la documentación, y en el próximo mes, en octubre, pues vamos a asistir al proceso de selección de los mejores proyectos y a final del mes que viene a la celebración, digamos, parte del gran jurado de la elección de los proyectos ganadores. Pues otra de las líneas, ya decimos, de participación en definitiva y de promoción del sector de la piel a través de estar presente, ¿no?, en todo este tipo de eventos. Seguiremos pendientes, nos vamos a quedar en este punto, pero seguiremos pendientes a esas reuniones previstas después de la visita de la consejera, por ejemplo, este pasado lunes, todo lo que se puede ir conociendo en torno a la IT Ubrique Creativa. Además, por cierto, Movex, la Fundación Movex, el centro tecnológico, sus instalaciones que acogen este viernes también la reunión de empresarios y trabajadores en torno al convenio. En definitiva, que bueno, pues hay diferentes frentes abiertos. Estaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo en torno al sector de la piel. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente decir que seguiremos informando, que como bien decías con lo de la capacidad de producción, hay mucha gente que viene a entregar el currículum, a informarse de cursos y demás para poder reciclarse y poder, digamos, incrementar las posibilidades de incorporación a las distintas empresas, y decir que estamos trabajando todos los días, día y noche, para intentar agilizar todos los trámites y que se puedan poner en marcha lo antes posible, pero que en el momento que tengamos cerrado acciones y fechas, pues las iremos comunicando tanto a través vuestra como de las redes para que puedan acercarse y optar a participar en estas acciones. Pues permaneceremos atentos, como siempre. Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.